ojo a la palmera, se mece y se va agitando. Osadito morena linda, la cumbia te está llamando. Tu cuerpo ojo a la palmera, se mece y se va agitando. El ardiente sol, la arena del mar, la brisa que sopla, te quiere besar. Cumbia, cumbia, pa' gozar, quiero cumbia, pa' bailar. Cumbia, cumbia, pa' gozar, quiero cumbia, pa' bailar. Que soplan, te quieren besar.